Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Somos muy bendecidos al estar aquí, todos juntos como familia, como iglesia. Somos muy bendecidos de esta manera. Y también son bendecidos aquellos que están del otro lado, ¿no? Los que están viendo a través de las redes también, el Señor los bendice a ellos también, ¿sí? Y les da también esa posibilidad que nosotros también tenemos de estar en este lugar, alabando desde su hogar, cantando, ¿sí? Elogiando a nuestro Dios, diciéndole: Señor, es hermoso el día que me has regalado, es hermosa la familia que me has regalado, Señor amado, y también es hermoso este tiempo que tenemos cada uno de nosotros de disfrutar este hermoso espacio, este culto, ¿sí? Y decirle al Señor: Señor, este es mi sentir, lo que tengo en mi corazón, poder decirte a vos y reconocerlo, lo hermoso que sos, cómo bendecís a cada uno de nosotros, cómo en tu inmenso amor también nos perdonás. Y no solo eso, sino que Él también responde nuestras oraciones. No ha sido así en tu vida, no ha sido así en aquellas personas de las cuales has estado orando. Y a lo mejor también puede ser que la respuesta muchas veces, como en alguna oportunidad hemos compartido, ¿no? A veces la respuesta se demora, ¿sí? Pero eso no significa que el Señor no esté alcanzando y sosteniendo tu vida, ¿sí? El Señor te ama, el Señor te va a fortalecer. Yo te animo a que lo sigas haciendo de esta manera, dándole gracias a Él por todo, dándole gracias a Él por tu vida, dándole gracias a Él por la fortaleza que día a día puedes seguir derramando en tu vida, la paz en tu corazón. Pero hay que buscarla y acercarse a los pies de nuestro amado Señor para que Él pueda seguir bendiciendo tu vida y que se siga glorificando, ¿no? Que se siga glorificando, porque toda la gloria y toda la honra es para Él, solamente para nuestro Dios. Así que bueno, en el día de hoy tengo el agrado de poder compartirles el mensaje de nuestro Dios. Tenemos a nuestros pastores que se han conducido hace unos días a la provincia de Córdoba para un congreso de pastores. Así que nosotros seguramente, si no ya están en camino, seguramente por ahí nos están viendo. Así que les enviamos saludos, que Dios les bendiga también y los acompañe en el camino. Seguramente después van a venir con algunos regalitos. Vieron que nosotros por ahí nos vamos de vacaciones, algunos alfajorcitos, cosas así. Calculo, si no sé si nos estarán escuchando, por ahí si se olvidaron, paren por ahí en el camino, por ahí alguna cajita, algo, y nos comparten. Pero más allá de eso, que no es lo importante, seguramente van a estar compartiendo, ¿no?, todo lo enriquecido que se han venido de ese lugar con la palabra del Señor. El Señor siempre obra en cada uno de ellos y ellos también bendicen, ¿sí?, a la iglesia. Ellos bendicen nuestras vidas, así que de esta manera también nosotros les damos las gracias a ellos y continuamos orando por cada uno de ellos, sus familias también. Así que quiero compartir en esta mañana. Por ahí a lo mejor no es tan, por ahí como suena por ahí al principio, por ahí no es tan agradable, ¿no? Porque creo, no sé qué opinan ustedes, que en la mañana de hoy compartamos acerca de los pies, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de los pies? Vamos a hablar un poquito acerca de los pies. Por ahí no a todos, por ahí no nos agrada hablar de los pies, ¿no? Por ahí somos pocos los que conocemos pies lindos, pies hermosos, ¿no? Yo en una sola oportunidad he visto unos pies hermosos, hablando carnalmente, ¿no? Pero si hablamos espiritualmente, el Señor habla acerca de pies hermosos. Habla acerca de pies hermosos y yo les quiero compartir esta palabra del Señor para cada uno de nosotros y que nosotros también podamos reflexionar acerca de qué es lo que mira el Señor en cada uno de sus hijos. ¿Cuáles son las cosas que a Él le agradan? ¿Cuáles son las cosas en las cuales Él encuentra contentamiento? ¿Sí? Y de esa manera también bendecirte a vos. Y no solo a vos, sino a aquellas personas a los cuales tus pies se van dirigiendo, ¿sí? Porque muchas veces cuando ustedes se acercan a alguna persona compartiendo este mensaje del Señor, también esos son unos pies hermosos. Así lo relata el Señor en su palabra. El cuerpo humano es una maravillosa manifestación de la creación de Dios. ¿Lo crees así? Fíjate que una silueta de un hombre o una mujer comúnmente se ven en una obra de una escultura. Por lo general siempre se ven la silueta tanto del hombre, de la mujer, como una creación maravillosa también. Y sin embargo, por regla general, no consideramos los pies muchas veces como algo hermoso. O no, por ahí esculturas de pie, no sé si hay tanto, acá tenemos una profesional acerca del arte, pero no sé si hay muchas esculturas acerca de pies, capaz que sí, pero bueno, al menos para mí no es tan común como por ahí una silueta de un hombre o una mujer, ¿sí? O una criatura. No recuerdo haber visto una silueta así, sin embargo, son tremendamente útiles para cada uno de nosotros. Dios pudo haber hecho al hombre por ahí a lo mejor con ruedas, lo pudo haber hecho con alas, lo pudo haber hecho de alguna otra forma. Sin embargo, por ahí a lo mejor no seríamos tan ágiles. Fíjense, imagínense a Messi con ruedas. Sería por ahí la agilidad que tiene este jugador de fútbol, por ahí no sería tan ágil. Por ahí a lo mejor alguno de nosotros que no tuvo la posibilidad de ir a un club tan grande, sino que por ahí decidió dedicarse a la familia y dijo, no, yo le dejo este lugar a Messi, le dejo este lugar a otra persona y por ahí nos dedicamos a otra cosa. No es el caso mío, ¿no? No es el caso mío, así que también se los comparto. No es el caso mío. ¿Sí? Pero Dios declara que los pies son hermosos si están ocupados en anunciar el Evangelio. El Señor así lo declara. Pies hermosos son aquellos de los cuales se encargan de compartir el Evangelio. Fíjate que así lo afirma Pablo en el libro de Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 15. Lo comparte así de esta manera. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo puede una persona invocar a Dios del cual no ha creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nadie se acerca a hablarle de Dios, ¿cómo van a creer en Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? ¿Sí? Creo que si yo les pregunto en esta mañana, vamos a incomodar un poquito, ¿dale? Vamos a incomodar un poquito. Usted relájese, estire los pies, relájese acá, que no les voy a pedir que respondan, ¿sí? Sino que sería la respuesta se la dan ustedes mismos. Si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se hizo el pedicure? ¿Pedicure se nombra, no? ¿Pedicure? ¿Así se dice? Bueno, ven que yo también estoy un poco ajeno a este cuidado. Pero ¿cuándo fue la última vez que fuimos a ese lugar para que nos arreglen los pies? Para que por ahí a lo mejor nos arreglen un poco las uñas, un masajito, un poco de crema. ¿Cuándo fue la última vez que colocó los pies en agua caliente? Yo esa costumbre la tenía mi papá. Yo me acuerdo que él ponía una palangana con agua caliente y ponía los pies ahí. Yo miraba y decía, esto... Prefiero la ducha, pero no eso, porque después tenía que agarrarla para acá. Me decía, Luis, vení, tirá esta agua. Y yo iba ahí tratando de hacer equilibrio para que no se me caiga en la mano. ¿Sí? Y si se me caía en la mano, se me volcaba un poco en la mano. Decía, ay, decía yo, y ya tiraba todo. No era muy agradable para mí en esa oportunidad, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que por ahí, o no sé si recuerdan la fecha? De la última vez que por ahí a lo mejor han estado haciéndose algún tratamiento. Pero acá viene lo incómodo. Si yo les pregunto, recuerden no responder, ¿eh? Si tienen juanete. ¿Tienen juanetes? ¿Los dedos por ahí gorditos? ¿Sí? ¿Los talones cuarteados? ¿Una uña encarnada? Esta, por favor, ¿eh? Quizás un hongo. Yo creo que por ahí acá sí voy a obtener más respuestas. ¿Sí? Creo que de esta manera por ahí podría tener inclusive por ahí más de 5, creo, 6. Bueno, voy a tirar un número nada más. Pero bueno, por lo general todo pie enfermo también huele mal. Un pie enfermo huele mal. Ahora, ¿qué sucede si nuestros pies se encuentran enfermos o cansados? Por lo general, si te van a decir, che, hacemos una caminata de 2 kilómetros, porque el médico me recomendó que camine un poco, que trote y demás. Y uno por ahí que tiene los pies en estas condiciones, que por ahí a lo mejor tiene dolores, por ahí va a tratar de evitarlo. Si no, sabes que te agradezco, a los sumos, si querés te acompaño hasta la esquina y te veo que vos vas para allá y de acá te aliento y te aplaudo, ¿no? Y levantamos los brazos, a lo sumo eso, pero por lo general no tienen ganas de andar de acá para allá, ¿sí? Y ahora, yo le digo, espiritualmente hablando, ¿no? Sacamos esta parte por ahí un poquito incómoda y empezamos a hablar un poquito más espiritual, ¿sí? Si empezamos a hablar un poquito más espiritual, nuestro espíritu también debe tener pies sanos, ¿sí? Estar dispuestos y no cansados para ir por ese camino que es Cristo Jesús y que es el único que nos conduce al Padre, predicando y extendiendo el reino de los cielos sobre toda la tierra. Amén. Fíjense que nosotros debemos tener esta actitud, tener el cuidado, ¿sí? Y tener ser conscientes de cuáles son las clases de pies hermosos que el Señor elogia y de los cuales el Señor se alegra. Fíjate que también hay otra clase de pies. En el libro Proverbios 1:16 lo comparte así de esta manera, dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vamos a otro pasaje en el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 7. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fueres, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas. Esperamos a lo mejor resplandores y andamos en oscuridad. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer acerca de este pasaje? Que tenemos un camino de rectitud por el cual podemos conducirnos y es ahí donde se tienen que dirigir nuestros pies. Es en donde el Señor encuentra contentamiento. Fíjense que el pasaje este en el versículo 9 decía, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. ¿Por qué? Porque nuestro camino a lo mejor puede ser otro y no el camino de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que autoevaluarnos también y decir, mis pisadas, ¿son las pisadas que también caminó Cristo? ¿O son las pisadas que por ahí a lo mejor elijo yo para conducir mi vida? ¿Será que mis pisadas responden a aquellos mandamientos que el Señor me da para lo cual Él va a bendecir mi vida y yo voy a ser de bendición para otra persona? ¿Será que mis pies son hermosos? ¿Será que mis pies el Señor encuentra contentamiento porque me dirijo a hablar con almas que todavía no han conocido a Cristo? Tus pies deben oler a jazmín. Tus pies, no, perdón. El primer punto que les quiero compartir, tus pies, más allá que los podés poner a oler como jazmín o le podés poner cualquier perfume, nuestros pies debieran ser de olor fragante, sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. ¿Sí? Un sacrificio vivo, unos pies que están dispuestos a ir, unos pies que están dispuestos a decir, bueno, yo me niego a mí mismo porque ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Y qué hacía Cristo? Sino más que tener compasión por aquellas personas que parecían ovejas sin pastores. Que iban para acá, algunas para acá, otras para allá, algunas se acercarían al peligro, algunos a animales salvajes, algunos por ahí a lugares de los cuales se perderían y después ya estarían lejos de su pastor. El Señor tenía compasión, esas son las pisadas, esos son los caminos que el Señor nos ha marcado a cada uno de nosotros y en el día de hoy también nos comparte. ¿Sí? Nuestros pies deben ser una ofrenda a nuestro Dios, un sacrificio vivo del cual nosotros, el Señor disponga de nuestros pies para ser ese canal de bendición, para llegar y extender su reino. ¿Sí? Fíjate que podríamos poner excusas. ¿No? También podríamos poner excusas y en ocasiones las excusas pueden llegar a ser válidas. Y, bueno, hoy trabajé, estoy cansado, pero mira que es necesario que vayas. Estoy cansado, hoy trabajé, hoy estudié, hoy me levanté temprano, hoy hice esto, hice el otro. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, lo expresa de esta manera. Pues para esto fuiste llamado. ¿Fuimos llamados solamente para ser espectadores de la extensión del reino de Dios? En el libro de Pedro lo expresa así, de esta manera. Pues para esto fuiste llamados. Para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De dónde nosotros debemos conducirnos. De dónde la iglesia debe caminar y tener esta dirección. Dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis, ¿qué cosa? Sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Para que nuestros pies puedan verse hermosos, queridos hermanos, necesitamos parecernos a Jesús y dejar muchas veces de quejarnos. Debemos dejar de quejarnos por las situaciones que a veces nos acontecen y dejarlas en las manos del Señor, que Él es fiel y justo y va a responder y te va a bendecir. A veces podemos encontrar personas que no crecen productivamente en la obra y por ahí por lo general se llegan a estancar. Se quejan de los que sirven en la obra, de los que no sirven, de los que se encuentran sentados, de los que se encuentran parados, de los que entran y de los que salen. Quejas. Y cada vez que tienen algo para orar, lo único que logran es estancar su crecimiento espiritual. Estancamiento. La queja, querido hermano, no se estanca. La queja no se estanca. Porque todo aquel que se vive quejando pierde la capacidad de autoevaluarse. ¿Por qué pierde la capacidad de autoevaluarse? Porque mis ojos están enfocados en otra cosa de las cuales no debieran estar enfocados. Cuando realmente el Señor nos dice a cada uno de nosotros, gracias, que miremos nuestros propios errores también. El que no se autoevalúa, no crece. ¿Por qué no crece? Y porque la realidad, por ahí pienso que está todo bien y no me autoevalúo. Según mi criterio, según mi opinión, estoy perfecto. Entonces no crezco, porque está todo bien. Lo único que hago es mirar alrededor. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3, lo expresó de esta manera. ¿Y por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el Señor quiere pulir a cada uno de nosotros y sacarle el brillo y el valor que realmente nosotros tenemos? Fíjate que Cristo murió en esa cruz por vos, por mí, por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sos alguien muy valioso para el Señor, muy valioso para la extensión de su reino, muy valioso para alcanzar a más personas que a lo mejor en este tiempo se conducen como esas ovejas que no tienen pastor, que algunas según su criterio van por acá porque creen que está bien, las otras van para allá, aquellos van para allá, y como hijo de Dios, a lo mejor, debiendo yo estar imitando a Cristo y teniendo compasión por aquellas personas, por ahí a lo mejor estoy enfocado en agarrar y decir, ah, mira lo que hace aquel, ¿podés creer? Eso por esto, por el otro, y evaluamos a la persona. Sin embargo, el Señor, lejos de tener esta actitud que hacía, Él tuvo compasión y allá se dirigió. Hacia ese lugar se dirigió. Porque había compasión y eso es lo que nos tiene que caracterizar a cada uno de nosotros, la compasión. ¿Por quién? Y por las personas. ¿Por quién murió Cristo en la cruz? Si no es ni más ni menos que por las personas. Fíjense si esto no tiene valor para el Señor y fíjense si nuestros pies no debieran estar presurosos a alcanzar a aquella persona que a lo mejor es nuestro vecino, a lo mejor es nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo o nuestro empleado. Nuestros pies debieran oler a equilibrio. Nuestros pies debieran oler a equilibrio. Fíjate que en el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 9, lo expresa así de esta manera. A ver si lo tenemos acá, si lo proyectamos. Dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Fíjense si el camino del Señor no es justo, si en el camino del Señor no encontramos justicia. En el camino de Dios encontramos fortaleza, encontramos todo aquello que nosotros, sus hijos, necesitamos para la extensión de su reino. Según busqué en el diccionario, y según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En otras palabras, más sencillo sería, el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. Imagínense en una soga caminando, ¿sí? Y hay que hacer un equilibrio. El peso de este lado tiene que ser el mismo peso de este lado para mantener un equilibrio, ¿sí? Y para que nuestros pies puedan oler a equilibrio es necesario tener un total fundamento en la palabra. El Señor nos decía que Él cuida nuestros pies para que no resbalemos. Entonces encontramos a través de su palabra equilibrio. Si vos obras conforme a la palabra, tus caminos siempre van a ser rectos y justos. Cuando obramos conforme a su palabra. Teniendo en cuenta lo que dijo el salmista, que el Señor fue quien no permitió que nosotros resbalemos. Que cada uno de nosotros no resbalemos. ¿Por qué? Y porque estamos alineados. Porque conocemos su palabra, porque el Señor nos habla a través de la Biblia, porque el Señor nos bendice. Entonces, cuando nosotros tenemos que encontrar equilibrio o hay alguna fuerza externa, ¿sí?, que quiera por ahí desestabilizarnos y demás, nosotros sacamos la espada. Y con ella, ¿sí?, evitamos resbalar. Y con ella encontramos el equilibrio. Y con ella nuestros pies no van a resbalar. Y el Señor, ¿qué hace? Se alegra. El Señor se alegra por ver a un hijo que conforme a su palabra actúa y a través de ella encuentra equilibrio. En el Salmos 26 lo expresa así de esta manera. Dice del versículo 11 al 12, lo expresa de esta manera. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Dónde se encontraba esta persona? En la congregación. ¿Qué estaba haciendo y qué reconocía? Integridad. ¿Qué reconocía? ¿Sí? Que el Señor era necesario que lo redima y que encuentre misericordia también. Y esta persona lo encontraba así de esta manera. Mi pie ha estado en rectitud. ¿Por qué? Porque se conduce a través de la palabra del Señor. De esa manera encontramos cada uno de nosotros rectitud y nos alegramos porque el Señor tiene cuidado de cada uno de sus hijos. En el pueblo de Dios, en su iglesia, se debe ejercer el equilibrio en todos los sentidos. En todos los sentidos tenemos que encontrar equilibrio. Y podemos por ahí pensar en cosas más bien prácticas. Desde el que predica, podemos encontrar siempre igualdad. Se debe tener equilibrio en el trato con los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Con los ancianos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con el que recién se congrega, con el que hace más de 10 años o 5 o 15 se congrega. Tenemos que encontrar siempre igualdad y brindarnos de la manera que Dios se brinda a cada uno de nosotros, sin mirar por ahí lo externo, sin mirar por ahí nuestra condición, sin tener esta característica, ¿sí?, de hacer diferencia. Se debe tener equilibrio en el trato con los hermanos de la iglesia, se debe tener equilibrio en recibir y en dar también. No podemos solamente recibir y recibir y recibir y después parar la obra porque esta copa está rebalsando y todo lo demás que se rebalsa se echa a perder. No podemos solamente recibir, sino que nosotros también debemos estar bien enfocados en dar. Debemos encontrar equilibrio en esto. También tenemos que dar. No solamente se puede recibir en todo momento, sino que si estamos dando y dando y dando y dando, ¿sí?, la persona se seca, ¿sí? Y da cosas de hombres a lo mejor y no del Espíritu. Fíjate que si vos meditas en la palabra en todo tiempo, tus caminos van a ser rectos y al llegar esa fuerza contraria de las cuales recién le hablaba, que nos quieren desequilibrar, nos quieren desestabilizar o inclusive hacernos resbalar, ¿sí?, la fuerza del Espíritu Santo siempre te va a dar, ¿sí?, el valor para mantener ese equilibrio que como hijo de Dios necesitas. Amén. ¿Lo crees así? ¿De esta manera? Yo creo que el Señor siempre, ¿no?, se alegra con tu vida. Y más se alegra cuando encuentra hijos, no que son perfectos, sino que el Señor se alegra por tu vida, porque muchas veces nosotros también fallamos. Muchas veces nos equivocamos. El Señor no se pone contento en sí por la falla o equivocación, sino se pone contento por cuál es tu actitud luego de esa caída. ¿Me voy a levantar? ¿Hacia dónde voy a mirar? ¿Hacia la tormenta todavía, la cual me hizo resbalar, desestabilizar? ¿Miro ya hacia los costados, las olas gigantes, como hacía Pedro? ¿O directamente vamos a estirar nuestra mano y decirle: Señor, ten misericordia de mí? Sabes, papá, que otra vez sí fallé, pero te necesito, y el Señor encuentra contentamiento, encuentra alegría cuando tiene hijos que se humillan delante de su presencia y reconocen que no son autosuficientes y que necesitan de este Padre, el cual no nos va a hacer resbalar. Y si por ahí a lo mejor tuvimos un desequilibrio y resbalamos, el Señor es amor. El Señor es misericordioso y va a ser el primero que va a estrechar su mano para levantarte. Y vas a tener la posibilidad nuevamente de aferrarte a Él y seguir sus pisadas, las cuales no resbalan. No resbalan. Es necesario que tus pies, el tercer punto que quiero compartirles es que tus pies, ahora dejamos de hablar de hongos, dejamos de hablar de picazones y demás, ¿sí?, sino que ahora nosotros tenemos que hablar de unos pies que van. De que tus pies deben ir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? Iglesia, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros? ¿Tenemos en claro esto? ¿O solamente la palabra de Dios es para que nosotros la recibamos o nos alegramos o volvamos a casa, cerramos la puerta y prendemos la tele? La palabra del Señor no es solamente para nosotros. La palabra del Señor es para que nosotros la compartamos. Para que nosotros compartamos estas buenas nuevas. Por eso, el tercer punto que quiero compartirles es que tus pies deben ir. ¿A dónde? Nos conviene tomar en cuenta lo que es importante para Dios. Debemos tener en claro qué cosas son importantes para nuestro Dios. Iglesia, debemos tener en claro qué es lo que Dios quiere y qué es lo que espera de cada uno de nosotros. ¿Qué espera Dios? Entre sus mandamientos encontramos en el libro Mateo, muy conocido, en el capítulo 28, del 18 al 20, y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A sus discípulos, ¿sí? Toda potestad, ¿sí?, me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, ¿sí?, todo lo que el Señor les había enseñado, ¿sí?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la tarea que nos encomendó el Señor, el gran mandamiento? Que vayamos hasta lo último de la tierra. Que nos acerquemos. No es necesario por ahí que a lo mejor nosotros pensamos así, bueno, listo, tenemos que ser misioneros, o bueno, la tarea para alcanzar a otras personas, si no, es para el que ya tiene más de un año, más de dos años en la iglesia. Yo, la verdad que recién me congrego. Si hoy estás acá y conociste del amor del Señor, también podés compartir a otra persona. No es necesario que seas un teólogo, no es necesario que seas una persona con una carpeta así llena de títulos, sino que el Señor quiere que vos te acerques a otra persona y le digas: ¿sabes qué? Dios transformó mi vida. Yo era así y ahora el Señor me está llevando por este camino. El Señor me lleva por este camino. Y mi vida está siendo transformada, mi matrimonio está siendo transformado, mi relación con mis hijos, en mi lugar de trabajo, ¿sí?, con mis vecinos, con mis hermanos. El Señor está bendiciendo mi vida. El Señor quiere que cada uno de nosotros podamos reconocer, como lo expresa en este pasaje, dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No nos está dando a elegir. Está diciendo: che, fíjate, si por ahí a lo mejor tenés un tiempito, Y fíjate si podés ir para allá y vos andá para allá, ¿sí? Por tanto, id nos está pidiendo, nos está mandando que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Le compartimos el Evangelio. Aceptó a Cristo la persona. ¿Ya está? ¿Terminó el trabajo? ¿Nos damos vuelta? ¿No nos vamos? Acá el Señor nos sigue enseñando y dice, a nosotros nos está mandando, dice, enséñenle a ellos que guarden todas las cosas que yo le mandé a ustedes. Enséñenle. No solamente es la tarea de compartir el Evangelio. Usted tiene que compartirle, es necesario que te arrepientas. Es necesario que te vuelvas al Señor, que tus pasos se dirijan en dirección a Cristo. Es necesario que vos puedas reconocer, pedirle perdón por tus pecados, que te limpie. Pero esto acá no termina, esto es un comienzo. Yo te invito a que también me acompañes a la iglesia, donde vas a tener el tiempo tan precioso para orar, para hablar con Él, más allá que en tu casa lo puedes hacer. Es algo tan sencillo como esto. Acércate. Vamos a poder estar juntos y elogiar a nuestro Dios, cantarle. ¿Sí? Cantarle, gozarnos con Él, reconocer y darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida y todo lo que va a empezar a hacer en la tuya. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjate que no solamente van a aprender, sino que también les vas a estar dando la seguridad a ellos de que el Señor va a estar con ellos hasta el fin del mundo. No va a haber un día que ellos van a estar solos. Más allá que muchas veces las circunstancias por ahí nos hagan tambalear o desequilibrar y podamos plantarnos, Señor, ¿dónde estás? Así lo expresaba Jesús estando en la cruz. Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero todos sabemos que el Señor no lo desamparaba, sino que a través de Él iba a llevar adelante una obra maravillosa de redención y de perdón de pecados para el mundo. Tengan en cuenta que estábamos nosotros condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si la gente que está afuera no sabe que la paga del pecado es muerte, díganme qué es lo que le espera el día cuando estemos delante de nuestro Dios. Teniendo nosotros la oportunidad de acercarnos a ellos y decirle, despertate, no está bien esto. Démosle la oportunidad a las personas de que ellos puedan decidir de seguir a Cristo y obtener una vida eterna o de seguir su camino, mostrándole también cuáles son las consecuencias. La paga del pecado es muerte. ¿Quién lo dice? ¿Soy malo en compartirlo? No soy malo. Simplemente comparto la palabra del Señor. ¿Te querés enojar conmigo? No te enojes conmigo. Simplemente te comparto lo que creo por fe en el Señor, quien transformó mi vida, quien transformó mi familia. Y esto lo puede hacer en tu vida también, pero quiero darte la oportunidad de que el día de mañana vos puedas estar delante de nuestro Dios y te goces en la eternidad con Él. Amén. Es por eso que Dios ve hermosura en los pies de aquellos que predican el Evangelio de la paz. Más allá que por ahí a nosotros, por ahí los pies no son por ahí por lo general de nuestro agrado, ¿sí? Pero el Señor encuentra hermosura en los pies de aquellos que se dirigen a compartir el Evangelio de la paz. Fíjate que Dios no es el único que encuentra hermosura en los pies de las personas que comparten las buenas nuevas, sino que en el libro de Lucas lo expresa así de esta manera. Lucas capítulo 15, versículo 10 dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Debe ser que ellos también aprecian, ¿sí?, cuando una persona se ha acercado a otra, ¿sí?, y se ha arrepentido y lo ha aceptado como Cristo, a Cristo como Señor y Salvador. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Yo creo que todos los días deben haber millones y millones, ¿sí?, dándole gracias a Dios, estando delante de su presencia, dándole gracias por los pies de aquel hermano que se ha acercado y le compartió este mensaje de salvación. Y que inclusive en el día de hoy están delante de la presencia del Señor dándole gracias. Señor, gracias porque vos mandaste a tu hijo y él se dirigió. No hubo excusas. No que me dolían los pies, que estoy cansado. Y enseñanza Cristo nos dejó. Muchas veces él no tenía tiempo ni siquiera de comer. porque tenía compasión y eso era el motor que lo motivaba a él para que las personas conozcan que el reino de los cielos se había acercado y que era la oportunidad. Y él se acercaba. ¿Cuántas personas deben estar tan alegres delante de la presencia de Dios, dándole gracias por esos pies hermosos que en una oportunidad se han acercado? ¿Sí? ¿Cuántas personas? Yo sé que muchos de los que estamos acá también hemos compartido acerca del Evangelio con personas que a lo mejor hoy no están. Y tenemos ese gozo, esa alegría en nuestro corazón, que el día que partieron a su presencia, decir, esta persona aceptó a Cristo, esta persona sirvió, esta persona lo alababa, esta persona lo buscaba, esta persona está con el Señor. ¡Amén! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Si no hubiera sido por esos pies hermosos, por ahí muchas personas hoy no estarían delante del Señor, con Él por la eternidad. No hace falta que vayamos a otro continente para compartir el Evangelio. No hace falta que vayamos a otro país. Más allá que el Señor nos llama, muchas veces puede llamar a alguno y decir, bueno, sí, vos sí, vas a ir a otro lugar. Pero si no es así, de esta manera, ten en cuenta que también el Señor nos dice a cada uno de nosotros hasta lo último de la tierra. Hasta lo último en la tierra. ¿Qué es esto, hasta lo último en la tierra? Cada rincón. Tu vecino, enfrente, tu familiar, tu amigo, ¿sí? Aquella persona que conociste, compañero de trabajo, tu empleado. Es necesario que nosotros tengamos pies presurosos para ir y compartir. ¿Sí? Podemos y debemos testificar a nuestro alrededor. Nuestros pies deben ir. Dios llama a algunos a ir un poquito más lejos. ¿Sí? Algunos por ahí fuera de la provincia, a otro país y demás. Pero la realidad es que si Dios no nos llama así, de esta manera, nosotros también podemos ser parte de esta obra misionera. Nosotros también podemos ser parte, por más que no haya sido yo quien haya viajado a otro lugar, sino que también nosotros podemos ser parte. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo ser parte para que mis pies sean hermosos también? Orá por aquellos hermanos que están en otros países, en otros lugares, en otras provincias, compartiendo, ¿sí? Dedicando todo el tiempo a la obra misionera. Orá por ellos. Pero también tenés otras maneras. Fíjate que en el versículo 15 de Romanos 10 se hacía esta pregunta. Pablo decía, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando habla acerca de personas que se solicitaba que la envíen, era que la sostengan económicamente también, ¿no? No es que, che, ¿sabes qué, fulano, te tenés que ir al Congo? Ah, qué bueno, Dios se va a glorificar allá. Che, ¿cómo me voy? Y la iglesia dice, no, nosotros no podemos colaborar porque justo este fin de semana tenemos una actividad grandota, acá hacemos la calle y todo. ¿Y cómo hago? Nosotros también podemos participar. Una ofrenda misionera. Esos son pies hermosos también. Nosotros los enviamos a ellos con nuestras ofrendas. ¿Cómo sabemos si Dios nos ha llamado para ir a otro lugar? Es necesario que nosotros también dispongamos nuestro corazón y podamos decir, heme aquí, Señor, por ahí joven, adolescente, por ahí tenés esto en tu corazón también. Decir, Señor, heme aquí, yo quiero ir a donde vos me mandes. A donde vos me mandes, yo quiero ir, aquí estoy. Sea tu voluntad. ¿Cómo son tus pies? Ahora que podés hacerte una autoevaluación, ¿cómo son tus pies? ¿Cuándo fue la última vez que has compartido el Evangelio? ¿Hace días? ¿Hace semanas? ¿Hace cuánto que venís compartiendo o no? ¿Cómo son tus pies? Espero que tus pies no sean aquellos pies que andan, como lo decía en el libro Proverbios, ¿no? Que sean presurosos para, a lo mejor, maldad. A lo mejor por ahí podremos decir nosotros, bueno, un pie, no te digo que guau, qué hermoso. Tampoco que se apresura para la maldad, no le pego a nadie, no hago ninguna maldad. Acá, bueno, trabajo, vuelvo a casa, no le pego a mis hijos, a mi esposa, nada, acá andamos. No soy de tomar alcohol ni violentar a nadie, más o menos, ahí voy. ¿Sí? No andan en la violencia, pero raras veces llevan el mensaje de salvación. ¿Sí? Pies que están ahí en el medio, en el medio. Yo quiero que vos te animes, ¿sí?, a entregar tus pies, tu vida, para que el Señor guíe tus pasos, ¿sí? Yo creo que no hay nada más hermoso de que poner nuestros pies al servicio de nuestro Dios y decir: Señor, yo también fui alcanzado en alguna oportunidad por algún hermano con pies hermosos, y gracias a lo que vos hiciste a través de este hermano, que la gloria es toda para vos, ¿sí? Y le doy gracias también al hermano por esa predisposición. Yo quiero también ser así, porque transformaste mi vida, y yo sé que vos también podés transformar la vida de otras personas. Por eso quiero animarte a que, si en este tiempo por ahí tus pies no fueron ni esto ni esto otro, estaban por ahí en el medio, medio tibiecitos, ¿sí?, yo te animo a que vos puedas decirle al Señor: Señor, heme aquí. Y si en este tiempo no lo estuve haciendo de esta manera, papá, perdóname, no solamente quiero que la salvación sea para mí, sino que sea para aquellas personas que están a mi alrededor, ¿sí? Yo quiero animarte a que este sea tu sentir. El Señor nos encomendó esta tarea, la encomendó a su iglesia, no solamente al pastor, no solamente al que predica, no solamente al líder, sino que es una tarea de la iglesia. De la iglesia, ir. ¿No decía que tus pies a dónde? Tienen que ir. ¿Hacia dónde? A aquellas personas que se conducen como si no tuviesen pastor, como si no tuviesen. Ustedes lo van a ver todavía, que por ahí argumentan: sí, yo creo en Dios y demás, pero hasta los demonios creen y tiemblan, ¿no? Dice así la Biblia. ¿Y alcanza solamente con creer? No. Cristo tiene que estar en sus corazones. Y nosotros somos esas herramientas útiles en las manos del Señor. Por eso quiero animarte y quiero orar también, y te pido que también me acompañes en oración, y que como iglesia podamos orar todos juntos, unánimes, ¿sí?, de un mismo sentir a nuestro Dios y decirle: papá, heme aquí. Señor, heme aquí. Quiero hacer tu voluntad. Sé lo que tengo que hacer. No es oculto a mí, ¿sí? Sé lo que tenemos que hacer como iglesia. Por eso, Señor amado, en esta mañana, Señor, nosotros primeramente queremos darte gracias. Porque en algún momento de nuestra vida, papá, un hermano se ha acercado para hablarnos de ti, Señor amado. O por ahí las circunstancias nos han traído hasta la puerta, Señor, de tu templo. Señor amado, te damos gracias por aquellos hermanos, Señor, con pies hermosos. Señor amado, que son herramientas útiles en tus manos. Te damos las gracias, Señor, por ello, y te pedimos que bendiga sus vidas, fortalezca, Señor, y llenes aún más de amor sus corazones y de compasión, Padre Santo, para que no nos conformemos, papá, para que vayamos por más, Señor. Y si en este tiempo, Señor amado, no hemos estado siendo presurosos, Señor, para ir a aquellas personas que no te conocen, te pedimos perdón, papá. Y te rogamos, papá, que pongas en nuestra boca, Señor, todo aquello que quieres compartirle. Por ahí a lo mejor, Señor, hay timidez, hay temor. Padre Santo, te pido, Señor amado, que pongas en su boca, Señor, palabra. Señor amado, toca los corazones de aquellas personas, Señor, de las cuales mis hermanos estarán acercando, papá. Queremos, Señor, glorificarte a ti, papá. Queremos que sigas transformando vidas. Queremos que tu reino se extienda. Queremos alcanzar a más personas, Padre Santo. Como iglesia estamos comprometidos, papá, y te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Señor, si en este tiempo no lo hemos estado haciendo. Papá, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en este lugar y aún a aquellos que lo están viendo, Señor, a través de las redes. Padre Santo, que tu bendición nos cubra a cada uno de nosotros, Señor, y nos acompañe luego a nuestros hogares, Padre Santo, con un mensaje en nuestro corazón para compartir. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos has dado a cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias. En el nombre de Jesús, por sus méritos, Padre Santo, te damos las gracias y nos gozamos, Padre Santo, por todo lo que hasta aquí has hecho en nosotros y todo lo que vas a seguir haciendo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia.